Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Bonito y maravilloso sábado. Buenos días. Esperamos ustedes hayan tenido un viernes increíble, un inicio de fin de semana fantástico y estén dejándose llevar por los buenos sonidos de los clásicos con los que arrancamos esta jornada el día de hoy. Esperamos que los hayan disfrutado muchísimo los Archivos X edición sábado, que los acompañarán siempre desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Y ustedes dirán, ¿pero por qué Lu está hablando en este momento? Bueno, pues el señor Julio César Soto les manda decir que me dejó encargada de esta edición de las 20 de la X. Y espero que estén a gusto con eso. No somos Julio, pero aquí les vamos a presentar esas 20 canciones que ustedes prefieren. Las 20 canciones más importantes de la semana para que se las disfruten muchísimo. Y también para que voten y nos ayuden a elegir. Bueno, de hecho, cada una de esas canciones están en las posiciones en las que están gracias a sus recomendaciones. Y recuerden que cada vez que hacemos las 20 de la X también publicamos la encuesta a través de X, anteriormente Twitter, para que por allí nos ayuden a decidir si quieren que cada una de esas canciones descienda, ascienda o se mantenga igual dentro del conteo. Vamos a ver cómo estaba esto la semana anterior. ¿Cuál era el top 5 de las 20 de la X en la edición de hace 8 días? ¿Hace 8 días era 14? ¿14 de octubre? Dios mío, este mes está yendo pero volando. Hoy es 21 de octubre. Les voy a decir qué número de edición de las 20 es. Edición número 40. Les adelanto, en esta oportunidad bajaron 7 canciones, descendieron, estuvieron estables, 3 cancioncitas. Subieron 7. Y algo que a ustedes les encanta. Hubo 3 ingresos, hubo 3 estrenos, 3 canciones que recientemente empiezan su pasarela por nuestro conteo de las 20 de la X. Ya vamos a descubrir cuáles son esas canciones y también ya vamos a empezar a saludar a los que están por allí reportándose desde bien temprano. Mientras tanto, déjenme recordarles cuáles eran las 5 canciones más importantes en la edición número 39 de este 2023. En el puesto número 5, hace exactamente 8 días, teníamos a Doja Cat con Paint the Town Red. En el puesto número 4, hace 8 días, teníamos a Olivia Rodrigo con Vampire. Más adelante, en el puesto número 3, teníamos a la bellísima Dua Lipa con Dance the Night. En el puesto número 2 estaba Peggy Gou con It's Goats Like. Y como la reina y señora estaba la diva australiana Kylie Minogue con Padam Padam. Ya saben entonces cómo estaban las cosas hace exactamente 8 días para que, bueno, más o menos hagan sus apuestas y nos cuenten cómo creen ustedes que la cosa va a transcurrir el día de hoy. Seguramente van a quedar muy felices. Yo creo que sí. Ustedes mismos escogieron las canciones, incluso las que recién entran. Arranquemos entonces esto. Antes quiero saludar a los que están por allí reportándose. Un abrazo para El Tigre, dice: hola, muy pero muy bendecido sábado. Gracias por hacer de la vida de los oyentes más amena. Ustedes nos inyectan alegría, ánimo, felicidad, ganas de vivir eternamente. Agradezco mucho la existencia de Julito, de María, de Tefi y de Lu. Siempre bendecidos, amigos. Muchas gracias, Tigre. Qué lindo. Muchas gracias. Amén. Por aquí Julio César Sánchez también se reporta. Alison Andrea Marmolejo decía: buenos días al grupo para que me hagan el favor con un tema. Ay, mujer, acabo de ver el video. El video no, el mensaje. Oh. Bueno, Alison, promesa que te complacemos con esa canción cuando vuelvan a ver Archivos X. Germán Echeverry Pérez nos escribe: buenos días. Buenos días también para ti. Que este sea un día maravilloso. Por acá Javier Viveros dice: la X, buenos días. ¿Cuándo llega el sábado para oír las 20? Javier, bueno, ya estamos en ello. En este instante estamos empezando con este super conteo para que nos conectemos y compartamos juntitos un buen rato. Por acá también viene a reportarse... Bueno, este oyente no nos deja su... Oscar M. Potes, desde la UAO, nos decía: un muy feliz y bendecido día, familia. Siempre cada día con mi emisora favorita. Hoy firme con las 20 de la X. Desde Vázquez Cobo, ay, un abrazo para ti, Oscar Potes Moncayo. Bendiciones. Un abrazo para ti. Carolina dice: buenos días. Buenos días, Caro. ¿Cómo vamos? Iván dice: pues te digo, Luke, estuvieron muy buenos los archivos X de hoy. A Iván no le gustó mucho los clásicos. Ah, bueno, pues qué rico que te los disfrutaste. Qué rico que te disfrutaste la programación de hoy. Fue con mucho cariño para ustedes. Bueno, y ahora sí. No más preámbulos, Lu, ya, por favor. Nos vamos con los puestos número 10. 20, 19 y 18. En el puesto número 20 tenemos una canción que sabemos a ustedes les gusta muchísimo y de hecho es el primero de nuestros ingresos para esta semana. Las de New Jeans, se llama OMG. Le damos la bienvenida a esta canción que entra al puesto número 20. Puesto número 19 esta semana para Ray. Una canción que lleva 26 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, descendió una posición y ahí la tenemos con Escapism. Más adelante en el puesto número 18 tenemos a Pink Panthers y a Spice con Boys a Leader, una canción que lleva 23 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 15, se pegó un resbalón de 3 lugares. Vamos con los puestos 20, 19 y 18 en las 20 de la X, edición 40. Número 20. You know that then it's about your baby. Only you. You, you, you, you, you, you, you. 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you, 날 걱정하니 It's you, 날 웃게 하니 말은 해도 돼 But what do you say? Yeah.

did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I call my heart, was any out of fear? That you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of cracking? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? One of me, he making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, but he think about me cause he know that fact. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky that you do. X96.5, este es un momento VIP desde Automarcali en La Paso Ancho con 70. Muy al sur de la ciudad estamos con los amigos de Automarcali, porque en el sur de Cali Chevrolet es Automarcali. Vinimos a conocer un poquito más acerca de la Captiva. Claro que sí, la Captiva es una camioneta que supera todas las expectativas de los clientes. Por este mes queremos que nuestros oyentes cuenten con un beneficio financiero muy especial. Tasas del 0% por un año y empieza a pagar la primera cuota en el año 2024. Y no solamente tenemos este beneficio, sino que también la podrás llevar por este mes con el mantenimiento hasta los 50.000 kilómetros incluido. Visítanos o llámanos al 312-7070-143 para mayor información. Por la X96.5, este fue un momento VIP desde Automarcali en La Paso Ancho con 70. Ahí teníamos los puestos 20, 19 y 18 en la edición 40 de las 20 de la X. Y nos vamos ya mismo a nuestra línea WhatsApp para seguirlos leyendo y saber en qué andan ustedes, cómo arranca este fin de semana. Qué alegría escuchar las 20 de la X, dice Carolina. Un abrazo para ti, bella. Muchas gracias por la sintonía. A ver, Julio César Sánchez, mire, haciendo la tarea, eso es estar pero súper comprometido con la causa. Julio César Sánchez dice, Lu, buen día, ¿cuáles fueron las canciones que salieron del conteo? ¿No las dijiste? Bueno, es que quería ver si estaban prestando atención. Bueno, un abracito para ti, muchas gracias, Julito. Bueno, ya les digo, ustedes saben que yo no soy la encargada de las 20, entonces me despisto. Miren, las canciones, no les puedo decir cuáles ingresaron desde ya. Ya solamente les hemos anunciado OMG de New Jeans hasta ahorita. Pero las canciones que abandonaron el conteo fueron Sure Thing de Miguel, I'm Not Here to Make Friends de Sam Smith y Eyes Closed de Ed Sheeran. Esas fueron las tres canciones que este fin de semana le dijeron adiosito. Que estés muy bien, las 20 de la X. Fue un placer darnos este recorrido por estos lados. Ahí les contamos, pues, listo, ya hice la tarea, mi querido Julio César Sánchez. Muchas gracias por estar allí, súper atento. Un abrazo para Alejandro Perdomo también, que dice, hola Milú, feliz sábado, gracias por compartirnos esta edición de las 20 de la X. Te mando un súper fuerte abrazo y te acompaño en estas dos horas. Qué belleza, muchas gracias, Alejito. Muchas bendiciones para ti, gracias por esa buena vibra.

to the club and you're tuning in. Hold tight to your man, cause I'm moving in. 4x4, you're cruising in. Oh, you got me feeling good. Won't you come on, baby? Oh, you got me feeling good. You know I want you, baby. Step by step when you're moving in. When you come to the club and you're tuning in. Hold tight to your man, cause I'm moving in. 4x4, you're cruising in. Oh, you got me feeling good. Won't you come on, baby? Oh, you got me feeling good. You know I want you, baby. Número 15. Y seguimos acompañándolos en la edición número 40 de nuestro conteo oficial, las 20 de la X. Recuerden que tenemos dos conteos el día sábado. Uno arranca a las 10 de la mañana, que es este, las 20 de la X, con los 20 éxitos más importantes de la X. Y a las 6 de la tarde llega Julio César Soto, también para acompañarnos con la X Top Dance, que estará increíble, los 10 éxitos más importantes de la música dance, de la propuesta dance en el mundo, y también 3 canciones recomendadas. Todo esto ustedes van a poder encontrarlo ingresando a laxcali.com. Ya saben ustedes que en nuestro sitio web, además de escuchar nuestra señal en vivo, van a poder encontrar todos los conteos, los programas, los perfiles, las noticias, bueno, mejor dicho, todo, todo con relación a la X96.5 lo consiguen allí precisamente. Abrazos para Carlos Yate, que dice, qué alegría, Milú, hoy estoy de cumple. Escucharte es lo máximo, tu voz es un regalo para mí. Oh, gracias, y me regalas una gorra con el logo de la X, sería genial. La que me regaló Miquelito, ya se le cayó el logo, gracias. Amo el Team X, bendiciones. No, pues es que yo me imagino, ¿hace cuánto fue que te la dio que ya se te dañó? Pero eso solo significa una cosa, que le diste mucho palo. Y eso está muy bien, me encanta. ¡Ey, Carlitos! ¡Feliz cumpleaños! Todas las bendiciones del mundo para vos, que comas delicioso, que la pases increíble, que te apapachen, te mimen, te abracen, te hagan sentir lo especial que eres. Y gracias por estar regalándonos de tu valioso tiempo de cumpleaños mientras disfrutas de las 20 de la X. ¡Qué rico! Un abrazo para ti. Muchas bendiciones. Me alegro mucho de tu cumpleaños. Por aquí Olmes también se reporta. Dice, hola Lu, hermosa, me encanta escucharte. Gracias por darnos la mejor energía de este sábado soleado. Con todo el gusto y el amor del mundo, mi querido Olmes. Claro que sí. Espero que muchos estén recibiendo el solecito. Hola, buen día, preciosa Lu. Feliz sábado. Desde ya conectadísimo con las 20 de la X, esperando que hoy Dua Lipa sea número uno. Saluditos para Julitox. Claro que le daré tu saludo y ya veremos qué pasa con Dua Lipa esta semana. Porque ni yo sé todavía. No me atrevo a descender más con mis ojitos, porque quiero que también para mí sea una sorpresa. Marisol Ramírez dice, buenos días, Lu, qué rico tenerte hoy sábado. Mari, preciosa, muchas gracias, qué bella. A mí me encanta acompañarlos. Me gusta mucho cuando Julito dice, hey, Lu, no puedo mañana. ¿Tú puedes? Claro que sí, con todo el gusto y el cariño del mundo. Bueno, nos vamos con otras 3 canciones. ¿Qué les parece si disfrutamos del puesto número 14, puesto número 13 y puesto número 12? Hey, mientras tanto, ustedes pueden seguir dejando sus mensajitos en el 318-860-9616. Puestos, a ver. Ay, en el puesto número 14 está David Guetta, Anne-Marie y Coileray con esta canción que lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que pierde un lugar esta semana, Baby Don't Hurt Me, puesto número 14. En el puesto número 13 tenemos ya el tercer y último ingreso esta semana a la edición 40, música nueva dentro de las 20. Y es Attention de Doja Cat. La tenemos como el más reciente, no, el último ingreso de esta edición de las 20. Y luego nos vamos para el puesto número 12, donde tenemos a Calvin Harris y Sam Smith con una canción que lleva 3 semanas dentro del conteo. La semana pasada igual estaba en este mismo lugar, en el puesto 12. No la pudieron mover. Y se llama Desire. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14.

Ahí teníamos los puestos 14, 13 y 12 en nuestra edición 40 de las 20 de la X. Abrazos para Samirna. Hola, buenos días. Un saludito muy especial para ti, Lu. Dios te bendiga. Estoy con Mariana y Rigo, mi esposo, disfrutando de tu buena música y con ganas de ir al río. Saludos. Uy, claro, es que ese parche río con este solecito. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! En serio, súper delicioso ese plan. Ojalá puedan ir a aprovechar este verano. Steven, un abrazo para ti, dice: hola Lu, buenos días, un fuerte abrazo y feliz de escucharte en esta mañana. Steven Zapata, muchas bendiciones para ti, Steven. Gracias, gracias. Ay, Hugo. Hugo me dice: Lu, leíste mi mensaje sin dar mi nombre. Discúlpame, discúlpame. Huguito Extreme, gracias por la sintonía y por acompañarnos desde bien temprano. Bueno, aunque ya no es temprano. Carvajal Javier dice: feliz de escucharte, hermosa, un abrazo para ti. Muchas gracias, muchas bendiciones también de regreso. Gracias por estarse disfrutando esta edición de las 20 de la X. Aquí estaremos para seguirlos acompañando. Y vamos con tres canciones más. Se nos ha pasado rápido esta mañana. Y digamos que de manera oficial ya vamos entonces en la mitad del conteo. En el puesto número 11 tenemos una canción que también está veterana dentro de las que tenemos en el conteo. Lleva 27 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que descendió 3 lugares esta semana. La hace Rema, decidió invitar a su amiga Selena Gómez. Y se llama Calm Down. Esta es otra canción que ocupó en algún momento el puesto más importante de las 20. El puesto número 1. Y en el puesto número 10 tenemos a Switch Disco junto a Ella Anderson. Con una canción que lleva 16 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto 11, así que esta semana le fue bastante bien. Asciende un lugar. React. The Switch Disco junto a Ella Anderson. Y en el puesto número 9... tenemos otra canción veterana en el conteo. 20 semanas lleva dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 10. Sube un lugar esta semana Calvin Harris junto a Ellie Goulding con Miracle. Bienvenidos y apenas se conectan con esta edición número 40 en las 20 de la X. Número 11. My heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh. You got me like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Shawty, gon' give me your lo, lo, lo. They do

Número 9. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Estamos en las 20 de la X, edición número 40. Esperamos ustedes estén en casita o en camino a su trabajo o a donde sea que se estén dirigiendo, que vayan acompañaditos, muy bien acompañaditos de buena música. Y por eso les estamos compartiendo cuáles son las 20 canciones más importantes de la semana, para que estén al día de todas, con todas esas canciones y artistas que suenan muy, muy fuerte en el mundo. Ya empezamos a publicarles las encuestas a través de nuestra cuenta de Twitter para que se dirijan allí y voten por sus canciones favoritas dentro de las 20 de la X, para que nos cuenten qué canciones les gustan más, que suban, que bajen, que salgan de las 20, que se queden en el número 1 si es el caso. Bueno, ahí están quedando disponibles ya en este momento los tweets para que se dirijan allí y nos cuenten qué quieren. ¿Qué les gusta? Amamos leerlos y saber que están allí disfrutando de nuestra programación. Nos vamos con 3 canciones más dentro del conteo. Puestos 8, 7 y 6. En el puesto número 8 tenemos a Jungkook. Esa canción lleva 3 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9. Así que sube un lugar esta semana, se llama Seven. En el puesto número 7 tenemos a la Bella.

Si ustedes ahora mismo están llegando a nuestra sintonía, déjenme decirles bienvenidos, quédense con nosotros, no importa que de pronto hayan llegado tarde a nuestro conteo oficial, porque van a poder disfrutarlo completito a través de la xcali.com, nuestro sitio web. Por allí siempre estamos actualizándolos, claro que sí, de todo lo que sucede con nuestros conteos, con nuestros programas y con nuestra señal en vivo. Hola, mi Lu bella, qué rico escucharte. Mi bello Jungkook con Seven, lo amo. Muchas gracias por la programación de hoy. Ay, con todo el gusto del mundo. Peters Rubiano, un abrazo para ti. Muchas, muchas gracias por la sintonía y por el reporte. Rápido, se nos está acabando el conteo. Nos vamos con tres canciones más. En el puesto número 5 tenemos una canción que lleva 7 semanas dentro de las 20 de la X. La hace 50-50, se llama Cupid. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que sube un lugar esta semana. En el puesto número 4 tenemos a Doja Cat con una canción que lleva 3 semanas apenas dentro del conteo. Y mírenla, está en el puesto 4. Se ha pegado unos brincos esta canción. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que sube un lugar también esta semana. Doja Cat con Paint the Town Red. Y luego en el puesto número 3 tenemos a Olivia Rodrigo con una canción que lleva 7 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que también sube un lugar esta semana. La canción Vampire. Puestos 5, 4 y 3 en las 20 de la X edición 40. Número 5. Oh, yeah, drink it, sweet girl, right?

abrazo para ti inmenso. Por aquí también nos acompañaba Carlos Javier. No, Javier Carvajal, perdóname. Por aquí está... Ay, chicos. Oscar Potes, Osquitar. Ay, tan lindo. Lo hiciste súper, familia X. Oscar M. Potes Moncayo. Un abrazo para ti. Steven Zapata, igual. Samirna, Marisol Ramírez, Carlos Yate, Olmes, Iván, Jefferson Tautiva, Alejandro Perdomo, Julio César Sánchez, Carolina, Javier Viveros. Bueno, un abrazo para todos. Gracias por haber estado allí en sintonía. Recuerden, ay, dice Samirna que ya se van de Parche Río. Ay, qué delicia de plan, qué rico. Nos vamos para el río con Alice. Bueno, pues se van. Ellos van allí en el carro con la perrita también. Ay, qué rico ese parche en familia. Bueno, que disfruten muchísimo. Ya saben que la X los puede seguir acompañando de fondito. Nos vamos con una sola canción. Nos vamos con el puesto número 2 para esta edición 40 de las 20 de la X. Y la hace nuestra bella, carismática y siempre querida. Ya con esto ustedes saben cuál es la número 1. Dua Lipa con Dance the Night fue el aporte que ella hizo para la película de Barbie. ¿Se la vieron? ¿Les gustó? Donde precisamente ella salió y salió muy bella. Apareció muy poquito, pero se ve preciosa. Ahí la tenemos con Dance the Night en el puesto número 2. Número 2. Ahí tenían el puesto número 2 en nuestro conteo de las 20 de la X, edición 40 de este año 2023. Dios mío, este año también se nos fue como muy rápido, ¿no? Esperamos que ustedes la hayan pasado bastante, bastante bien mientras siguen conectados con nosotros, disfrutando de las 20 de la X. Vamos a hacer como un resumen o un recorderis más bien de todo lo que escuchamos a lo largo de esta mañana, para que tengamos mucho más claro cuáles fueron las canciones que nos estuvieron acompañando durante esta edición de las 20 de la X. ¿Les parece? Y la cosa suena ra. En el puesto número 20 teníamos a New Jeans con OMG. En el puesto número 19, a Ray junto a 70 Shake con Escapism. En el puesto número 18, Pink Panthers junto a Spice con Boys Alier. Puesto número 17 esta semana para Coiler Eye con Players. Más adelante en el puesto número 16 teníamos a Jazzy con Given Me. Puesto número 15 para nuestra bella SZA con Kill Bill. Es la canción que más semanas lleva dentro del conteo, 33 semanas. Puesto número 14, David Guetta and Marie y Coiler Eye con Baby Don't Hurt Me. Repite dentro del conteo Doja Cat con Attention. En el puesto número 13. Luego, en el puesto número 12, Calvin Harris y Sam Smith con Desire. Luego, otra colaboración, pero de Rema y Selena Gómez en el puesto 11 con Calm Down. Partimos en dos el conteo con esta canción de Switch Disco junto a Ella Anderson llamada React. Luego repite Calvin Harris, pero en esta ocasión acompañado por Ellie Goulding con Miracle en el puesto 9. Más adelante en el puesto número 8 tenemos a Seven de Jungkook junto a Latto. Luego en el puesto número 7, Taylor Swift junto a Ice Spice con Karma. Puesto número 6 esta semana para Peggy Goo con It Goes Like. En el puesto número 5 empezamos el top 5 de esta edición 40 con 50-50, la canción Cupid. De nuevo Doja Cat en el puesto número 4 con Paint the Town Red. I said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Puesto número 3 para Olivia Rodrigo con Vampire. Y finalmente llegamos al puesto número 2 con Dua Lipa y Dance the Night. Y así estuvo el recuento de las canciones, las 19 canciones que ya les anunciamos. Abracito para Ana María Arismendi, que llega y dice: hola, gracias por tu reporte, bella. Estamos aquí para leerte. Hey, recuerden que a las 2 de la tarde llega Tefa para acompañarlos con el abecedario musical más esperado de Colombia, de la A a la X, edición sábado, así que quédense con nosotros para que puedan disfrutarlo al máximo. Esto será a las 2 de la tarde. Más adelante a las 6 de la tarde llega Julio César Soto para acompañarnos en el segundo conteo de la semana, la X Top Dance y los tres recomendados, que estarán increíbles, no se los vayan a perder. Por ahora, les agradezco la sintonía, los reportes, deseo que tengan un sábado espectacular, lleno de bendiciones, de muchos momentos felices, que celebren, que compartan. Recuerden que la vida es una solita, así que hay que disfrutarla. Ojo pues, yo veré. Lurel estuvo con ustedes. Que este sea un sábado muy bonito. Nos vamos con la canción más importante. La australiana Kylie Minogue sigue ocupando el número uno con Padam Padam, la canción que marca su increíble regreso. Y nos llena el corazoncito, claro, porque ha sido un regreso por todo lo alto. Una canción muy pedida por ustedes y por ello ocupa este lugar. Sigue siendo la reina de las 20 de la X. Padam Padam, Kylie Minogue. ¡Feliz sábado! ¡Chao, chao! Número 1. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X.